Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a este episodio número 1, episodio piloto de este podcast Trabajo desde Casa. Yo soy Mario Germán, @Mager19, y pues este es el primer episodio de un nuevo proyecto que arranco con mucha ilusión y con muchas ganas de compartir y de dar esa información que todos tenemos para entregar. Bueno, antes que nada, grabé hace unos pocos días un episodio en el cual pues contaba más o menos de qué iba a ir este podcast y haciendo unas aclaraciones. Las grabé incluso desde el móvil, era un episodio 00, que es como una introducción, una definición de lo que será. Y en él aclaraba un punto que quiero dar a conocer por si alguien no lo ha escuchado. Y es que este podcast, como su nombre lo dice, lo hago acerca de mi trabajo desde la casa. Esto implica que tengo un ambiente sonoro diferente, no controlado por así decirlo, así que van a escuchar algunos ruidos que, después de que no sean molestos, no considero lo suficientemente necesario el removerlos, ni el encontrar un ambiente totalmente esterilizado, por así decirlo, sonóricamente, para poder grabar, ¿no? Ese es el ambiente que quiero que se refleje, el ambiente que vivo desde mi casa, y este podcast es acerca de mi trabajo desde casa. Bueno, con este podcast busco llegar a todas las personas a quienes el teletrabajo les llama la atención, bien sea porque ya trabajan desde casa o bien sea porque están pensando en que esta forma de trabajar pueda ser bastante interesante para ellos. Sienten la curiosidad y quieren saber cómo trabaja una persona desde casa. Bueno, comenzaré contando un poco acerca de mi historia, que ya lo hice en el episodio anterior, pero de pronto muchos no lo han escuchado, y es que desde que me gradué de mis estudios universitarios, por así decirlo, trabajaba en el área de soporte, helpdesk, soporte en sitio, soporte al usuario final. Hubo un tiempo en que estuve trabajando con cableado estructurado, canales de datos, instalaciones de internet empresariales, pero todo se hacía mediante empresas temporales. En Colombia, en lo particular, se está generalizando mucho una manera de trabajo o una manera de contratar trabajadores que es a través de cooperativas de trabajo asociado. Estas cooperativas de trabajo asociado lo que hacen es brindar a una empresa más grande el servicio o el talento humano de profesionales. Se contratan por un periodo de tiempo y al terminar ese proyecto, pues la persona sale de su actividad. Y eso me sucedió durante mucho tiempo. El no poder conseguir un trabajo que tuviera un periodo de tiempo mucho más largo y que fuera estable me llevó a buscar algunas ideas, algunas formas de hacerlo. Siempre he trabajado desde mucho tiempo antes también y me he formado en diseño web, lo que era realizar sitios web desde cero. Pasé por la época de trabajo con tablas, luego llegaron las capas, los frameworks, WordPress. Y siempre me había gustado, pero lo tenía como algo relegado. Al verme sin la oportunidad de conseguir un empleo estable, comencé a buscar la posibilidad de trabajar en esa área. Un área que me gustaba bastante, en la que me desempeñaba bien, pero que no me había profesionalizado. Lo primero que hice fue mejorar mis habilidades estudiando desde casa. Estudiando y profundizando un poco más, incluso con recursos gratuitos, porque no fueron recursos pagos. Comencé a realizar proyectos pequeños, incluso inventados, para poner en práctica mis habilidades y de esa manera pues sentirme capaz de realizar una tarea que se me entregara. Lamentablemente, en la zona donde vivo no encontré ninguna oportunidad para desempeñarme pues en esta área, y allí nació esa situación. Después de leer un post sobre el tema, investigué un poco y me di cuenta de que las habilidades y conocimientos que yo tenía en ese momento tenían buena acogida para comenzar a trabajar desde casa. Y a través de varios portales y varios sitios, finalmente logré encontrar algunos trabajos que me fueron dando un renombre, por lo menos un reconocimiento y una presentación, hasta llegar a la empresa en la que trabajo hoy, que luego les contaré un poco más al fondo. ¿Qué haré en este podcast? Bueno, entregaré ideas, ideas generales, tips, maneras de realizar procesos, todo lo que está enfocado desde mi experiencia, que ya llevo 3, voy para 4 años trabajando en esta área y de esta modalidad. No soy un gurú, no soy un experto en el tema, pero tengo la vivencia y tengo esa experticia que da el tener todos los días que enfrentarte a esas dificultades. Entonces lo que haré será dar ese conocimiento de esta manera, conversacional. Algunas veces tendremos entrevistas, pero vamos a ver de qué manera se puede hacer. Como les decía hace un momento, entonces, cuando me vi en la difícil situación de encontrarme sin trabajo y sin una oportunidad, lo que hice fue dividir mi tiempo en dos partes. Y esto lo hago porque hablaba con alguien y me preguntaba: estoy en una situación parecida a la que tú tenías. ¿Cómo te mantenías ocupado para estar tranquilo, para poder avanzar en algo y poder tener la esperanza de poder conseguir un trabajo? Yo le decía que encontré dos tareas para mantenerme ocupado. La primera de ellas era mejorar mis habilidades estudiando y creando proyectos de manera imaginaria, como les dije hace un momento, para poner a prueba esas habilidades que adquiría. Mejoraba webs que encontraba en internet, creaba webs para fundaciones ficticias, cualquier cosa que me permitiera esas habilidades que estaba adquiriendo ponerlas en práctica. Y eso es muy importante, el mantenerse ocupado, el sentirse útil, el sentirse productivo. Y la segunda tarea que realizaba en ese momento era buscar diariamente portales de empleo, empleos constantes, incluso seguía hashtag que hay en redes sociales donde se ofreció empleos remotos, y de esa manera logré encontrar el trabajo que buscaba y que me daba esa solución de pronto a las dificultades económicas del momento. Entonces, ¿de qué irá este podcast? Básicamente voy a contar mi experiencia en el trabajo, en este campo, en esta modalidad de trabajo, por así decirlo. Voy a dar recomendaciones para quienes ya trabajan desde casa y para lograr, si es posible, motivar a quienes puedan, porque vamos a ver que no todos van a poder, a optar por este método, esta modalidad de trabajo. Vamos a hablar sobre herramientas y servicios que se requieren para trabajar desde casa, qué equipo necesitas, por ejemplo. Vamos a cubrir las diferentes áreas de lo que se puede realizar desde casa, como no solamente trabajar, sino cómo estudiar, cómo colaborar, cómo ayudar, cómo formarse, cómo poder crear un negocio en línea, de pronto trayendo información de algunos expertos. Y si es el caso y consigo las colaboraciones, intentaré entrevistar a profesionales de diferentes áreas que trabajan desde casa para que ellos también puedan contar sus experiencias. Este podcast nace de las experiencias que tengo y de que deseaba documentarme un poco más sobre la manera en que otros realizan el trabajo que yo tengo. O sea, cómo otras personas que trabajan desde casa realizan diferentes labores. Y realmente el material que hay en español es muy poco y en formato podcast es totalmente nulo. Así que de antemano, este podcast lo que traerá será información bastante interesante. No interesa que tú trabajes o no trabajes desde casa, de seguro va a ser algo que culturalmente te va a aportar, y quizás, por qué no, si en un futuro tienes la oportunidad, pues ya conocer un poco más sobre este método o esta forma de trabajar desde casa. Sin más, me despido. Este fue el episodio piloto donde hicimos como una presentación básica. Y en el siguiente episodio, en el episodio número 2, vamos a ver qué es teletrabajar o qué es trabajar desde casa, qué no es trabajar desde casa y a qué perfiles puede estar enfocado. Así que nos vemos en la próxima. Yo soy Mario Germán, @Majer19. Puedes colaborarme difundiendo este podcast con una sola persona que dé clic a ese enlace que compartes. De seguro vamos a hacer crecer esta herramienta que es para todos y aportar con un retweet, con una mención o con simplemente compartir para quienes creamos contenido y estamos procurando mantener al día con estas nuevas tecnologías, porque eso también implica de nosotros un aprendizaje, también implica de cada uno de nosotros el esfuerzo de conocer y aprender un poco más, y eso realmente es bastante valioso. Nos vemos en la próxima. No quiero alargar más este podcast y adiós.